Ya. Ah, y yo digo, ciudad chica. Ah, ciudad chica, ciudad chica, ciudad chica. Hoy vuelvo a mi casa, hey. ¿Tú crees que vuelvo entre hoy y ayer? Ya. Piensa en mí antes, oye. Porque estoy volviendo, vuelvo a mi hogar. Conocí a esta chica cuando tenía poca edad y lo que amo de ella es que tiene carisma. Me dijo, te quiero mucho, no te separes, recorramos el lugar juntos. Desde ahí nunca la dejé, cuando güeyes venen apenas la conocen. Me gusta presumirla, se hacen los rudos y ella se burla. Nos burlamos de la gente juntos y sonrío en el interior. Y cuando crecimos hablamos por montón, ella se iluminó, fue hermosa. Le dije que mi corazón la deseaba, no sé si jugó conmigo o no. Me dijo que bien que dormiste y me mandó un beso. Cuarriné los momentos muchas veces, creo que por eso ella fue fría conmigo. Pero me dijo, güey, si así nunca cambies. ¡Ey! ¡Wow! Piensas en mí antes o ayer, piensas en mí antes o ayer. Porque estoy volviendo, vuelvo a mi hogar. Piensas en mí antes o ayer, piensas en mí antes o ayer. Oh, porque estoy volviendo a casa. Espero empezar de cero. Pero si te importara, me seguirías hablando como todo día. A veces hablo con ella, pero cuando hablamos parece que no me quiere. Me canceló demasiadas salidas. Creo que no le gusta estar conmigo, pero no me rendí. Ahora hablamos de vez en cuando y solo me escribe si es necesario. Creo que nunca sabes lo que tienes hasta que se va. Creo que por eso estoy acá y no puedo ir a casa. ¿Y sabes dónde dije eso? Cuando iba para casa, en toda plática te menciono y te agradezco. Me pongo feliz, podría escucharte hablar de ternurines todas las horas. Porque te amo, nunca me enamoré tanto. Por favor, hablemos de otra cosa. ¡Ey! Piensas en mí antes o ayer. ¡Au! Piensas en mí antes o ayer. Porque estoy volviendo, vuelvo a mi hogar. Bebé, recuerda las fiestas en el lago de Michigan. Oh, porque vuelvo a casa, vuelvo a casa. Bebé, recuerda las fiestas en el lago Michigan. Oh, porque vuelvo a casa. Espero empezar de cero. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta, ta. Lo yo yo, lo yo yo. Coming home again. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Lo yo yo, lo yo yo. Coming home again. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta